Buenas tardes, estamos aquí nuevamente comenzando nuestro programa Pequeños Gigantes de la Escuela Óscar Castro Zúñiga por Espacios FM 107.3, junto a quien les habla, Brian Jara y Tiare Frías. Comenzando con el programa de hoy, quiero enviarle un saludo a todas las personas que están escuchando, que nos están escuchando. Recuerden, todos los viernes desde las 14 horas hasta las 13, dando a conocer las actividades más relevantes que se desarrollan en nuestra escuela. Queremos comenzar con este tema musical, Escápate conmigo de Wisin y Ozuna. Hey hermano, bendiciones. Dímelo doblete, papi. Mira, mañana tengo una rumba aquí en casa. Tú sabes que tú eres familia, para que vengas con tu gente. Ah, pues voy a estar ahí, cuenta conmigo, papá. Voy con la matrícula. Qué bueno. Vemos mañana, hermano. Bendiciones. Cuídate. Será la magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche. Escápate conmigo esta noche, bebé. Estamos de vuelta en nuestro programa Pequeños Gigantes. Quiero contarles que estamos esta semana nuestros compañeros de cuarto, quinto y séptimo básico fueron a la nieve, Valle Hermoso de Chillán, donde disfrutaron mucho de ella. Ya que el día estuvo precioso, comentaron que hay mucha nieve, jugaron mucho y además pudieron disfrutar de una piscina termal, donde cada uno se puede bañar, disfrutar toda la tarde. La semana pasada fue pre-kinder y octavo básico. Se fueron a las 9 de la mañana y llegaron a la escuela cerca de las 8 y media. Fue largo el viaje, pero lo pasaron increíble. Para todos los que nos están escuchando, nuestra escuela realiza este viaje todos los años para todos los cursos. Este miércoles 22 de agosto irán los niños de primero y segundo básico. Luego de comentar sobre la actividad, los dejamos con más música. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá. El resto de la canción no me lo acuerdo y ya, pero vamos con la canción ya. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá, que pase un labio yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más, que va. Sé que estoy esperando que te busque, pero yo no soy más como tú te crees. Viene otro igual la quiero. No creas que por tu amor yo me muero, que hago el mundo por si algún día la veo. Claro, baby, yo sé que te tuviste pa' mí, pero confíate que mi corazón era pa' ti. Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio. Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá. Que pase un labio yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más, que va. Que va, que va, que va, que va. Que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar, que va. Y yo me iré después de diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá. Que pase un labio yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más, que va. Que va, que va, que va, que va. Que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar. No te... Estamos de vuelta en nuestro programa Pequeños Gigantes. Bueno, quiero comentar que el día martes nuestros compañeros de sexto básico participaron en el concurso comunal de cueca que se realizó en el Teatro Regional de Concepción. Y quiero felicitar a nuestros compañeros por su destacación, por su destacada participación. Ya te haré. Tú que estuviste ahí, yo me fui más temprano. ¿Nos podrías comentar un poco de esto? Bueno, había muchas cosas. Bailaron muchos tipos de cueca, por ejemplo, cueca chora, de esa que es más picante, así. Bailaron cueca de las antiguas, por ejemplo, hay cuecas que son más, por ejemplo, la niña tiene un vestido largo y le hace con el vestido, le hace como con güerito, le hace movimientos así. Como que con el vestido le hace vuelitos. No. Entonces ahí la niña ve y el niño trataba de agarrarle la cintura. No. Y él la obligaba a bailar, entonces era como, ¡paz! ¡Ven para acá! Ay. Y la agarraba de brazo. Y cuando terminara era súper bacán. Pero la cara de la niña enojada no se la quita nadie. Bueno, cuando yo estuve también, cuando me estaba yendo, vi que iban niños, o sea, no solo era cueca, sino como que eran más bailes típicos chilenos, ¿cierto? Sí, eran como típicos de Chile y había pocos que eran como más así, como estamos acostumbrados a ver nosotros, como cueca, la típica. Pero ahora creo que habían distintos tipos de bailes. Sí, habían muchos bailes, pero eran como complicados porque estamos como así, súper así, y de repente súper así. Ah, ¿y nuestros compañeros qué lugar sacaron? No nos dijeron un lugar exacto, porque solamente quedaban dos ganadores. Dijo mi compañero que habían ganado dos niños pequeños, que eran muy buenos, bailando cueca, pero ellos a todos les dieron una medalla por participación y por divertirse. Y eso es lo que cuenta, que ellos participaron. Siguiendo con los talleres del programa anterior, que son importantes en nuestra escuela, nos faltaron varios. Por ejemplo, el taller de ecobrigada. Acá mis compañeros de primer y segundo año se preocupan del cuidado de plantas de nuestro huerto escolar, ya que deben plantar con semillas para que en unos meses más poder tener acelgas fresquitas, cilantro y perejil fresquitos, obviamente, porque están plantadas directo de nuestra huerta, y muchas verduras más. Además, les gusta asistir, ya que deben limpiar basura o maleza que podría tener el huerto. El regar las plantas es otra actividad que les gusta mucho. Nuestra escuela tiene el sello verde. Esto significa que tiene una muy buena certificación ambiental. Es por eso que debemos seguir cuidando nuestro huerto y proteger nuestro medio ambiente. Quiero dejar este tema musical. Que bailen en sus casas. Que canten en sus casas. Que sean felices en sus casas. Una vaina loca. No, esta es nueva. Esta se llama Vaina Loca de Ozuna. Puta, yo no sabía. ¿Tú sabes? Sí, yo me la sé de memoria. A ver, canta un pedacito para que se Que no me acuerdo. Puta, que eres fome, Brian. Es que no me acuerdo. Ya. Basta de parloteo. Los dejamos con más música. ser tan fácil. Aunque me esquives como quiera, tras de ti, voy tras de ti. Tú tienes todo lo que quiero para mí. Y tú tan sola por ahí, detrás de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más, no sé disimular. La música que hago solo en ti me hace pensar. Único una rosa, yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Me mata el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, me tira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Porque cuando te tengo cerquita, dentro una vaina loca que después no se me quita. Es que en mi lista tú eres la favorita, tú eres la única que este hombre necesita. Lady, lo que yo quiero vale más que el dinero. Yo grabo el mundo entero, si es por ti no hay pero. Siento que por ti desespero cuando no te tengo más. Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú nada más, no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Seguimos contando sobre nuestros talleres. Es el turno de taller de mate magia. Acá mis compañeros juegan a la matemática con programas distintos. O también sirven mucho los programas para reforzar la resolución de problemas a través de programas interactivos en un notebook. Además, tener acceso a una página especialmente creada para las matemáticas llamada Aula Más. Esta página la pueden encontrar por Google, escriben solo www.aulamax.cl y ya les saldrá directo a la página, porque yo ya lo he hecho y son muy buenos. Por ejemplo, pueden decirle a sus niños que jueguen a eso y son puros juegos entretenidos. Y además nosotros estuvimos unos años cuando éramos más pequeños, nosotros estábamos en ese taller y era súper entretenido porque estábamos jugando. Aunque no lo creyeran, jugábamos. Sí, o sea, no era matemática, por ejemplo, estar sumando uno más uno, sino que, por ejemplo, saldría, hay que dispararle a un monito. Hay que ser los marcianos, hay que recoger la basura. Ese juego a mí más, el que más me a gustaba. A mí el que me gustaba era de unir las flechitas. Había uno que uno sumaba y te decía un resultado, entonces tú tenías que unir las flechitas así. O de pintar, por ejemplo, pintaba y el color que te decía la suma. El que más me gustaba a mí se trataba de que había un humano que quería rescatar a su perrito, pero tenía que pasar por toda la basura que había. Entonces tenía que ir, por ejemplo, salía el número de basura, salía 6 y tenías que sumar 3 más 3 el resultado que dirás. Es súper entretenida la página. Recuerden, www.aulamas.cl. Ya, otro de los talleres que se realiza, vamos a poner los hip hoperos aquí, es el taller de rap. En donde mis compañeros hacen hecho dos discos. Este año están por estrenar otro nuevo. Emocionense que aquí vienen los discos. Y vamos a rapear, vamos a ponernos todo en la casa y vamos pum pum. Sí, la última vez fue cuando trajimos al profesor del taller de rap, que vino aquí a hacer la vino aquí a improvisar y todo. Y vino a improvisar pues canto. Sí, ya, bueno, queremos. Ya, quiero dejar este tema para que bailen en sus casas. Y es Me Llamas, de Piso 21. Ya. Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré, él no sabe cómo tratar una mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Soy el que te robó un beso en una noche lloviendo. Mojados terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos. Dime tú si me extrañas como lo hago yo. Estoy loco por sacarte de esta soledad y darte de esos besos que él ya no te da. Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar. Y si te hizo un daño lo voy a arreglar. Yo sé que estás para mí y yo soy para ti. No dejemos morir lo que tenemos aquí. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dio amor y el que te lo da hoy. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Ya de vuelta en nuestro programa Pequeños Gigantes. Mencionaremos todos los talleres que se realizan en nuestra escuela. Bueno, yo voy a empezar. Noel, porque yo soy chola, soy bacán. Mentira. ¿Verdad? Mira, el hoy primer taller es el más bacán del mundo mundial. Es el taller de cocina. ¿Le gusta cocinar? Pues aquí aprenden a hacer postres, pizza, pay de limón, muchas cosas que después no nos dan. Pero porque nosotros no estamos en el taller de cocina. Bueno, nosotros no estamos en el taller, pero nos gusta ir a ver cómo cocina y es súper genial. El otro taller es del el que está mi compañero Brian el jueves. Bueno, el primer semestre estuvo ahí, no sé si este es... Estaba en el taller de deporte. Deporte. También está en el taller que elaboramos recientemente, que era el taller de matemagia. También está el taller de arte, donde pintas y coloreas. Y el que le más le gusta a mi compañera. El taller de gimnasia rítmica. Para poder tocarse en la cabeza con los pies. Ya, seguimos con los talleres como les mencionábamos en antes. El taller de ecobrigada, de este, el taller del huerto. También está el taller de robótica, que es súper bueno, que es como hacer... en el taller de robótica, nosotros hicimos un experimento con el taller de ciencias, que era un regadero automático, y sacamos primer lugar aquí. Dos veces. Sí, dos veces primer lugar de aquí de... de esto, de esta de Concepción, y sacamos una vez primer lugar en entre distintas escuelas. Primer lugar primer lugar comunal. Sí, porque hicimos el regadero automático, le gustó mucho a los jueces y nosotros ganamos. Estábamos muy nerviosos y ganamos. No sabemos que íbamos a perder a nivel comunal. Ya. También está nuestro queridísimo taller, el taller de radio escolar. Hola. El que ustedes, por este taller, nos escuchan aquí hoy en día. Oh, lo dije. ¿Y qué? Bueno, ya. Y el que hablamos, yo dije recién, es de Brian, pero yo lo voy a decir porque yo soy... Es el taller de rap, lo dije yo, y no tú. Bueno, ya. Nosotros jugamos así cuando ustedes no nos escuchan. Bueno, y también hay muchos talleres que en estos momentos no nos acordamos, por ejemplo... a veces, ahora entre semestres, por ejemplo el año pasado, entre el segundo semestre, hubo taller de rock, o sea, además de tocar batería. También sí. Nos faltó el taller de música. El taller de música nos faltó también. El taller de cómic digital también, que hay muchos concursos. Por ejemplo, en este segundo concurso voy a participar yo, la Tiare. Yo no. ¿No vas a participar? Yo no soy del taller de cómic. Ah, pero yo voy a participar. Y me quería incluir a su texto. Y nos van a dar, por ejemplo, es en inglés, porque la profesora que lo hace es profesora de inglés. Y como lo... ella lo va a hacer, y hay que escribirlo en inglés y hacer como una historia de Chile. Y muchos talleres más. Ya. Todos estos talleres antes mencionados, mis compañeros tienen tienen la opción de escoger en cuál quieren estar. Ellos asisten muy entusiasmados y les gusta mucho. Durante el segundo semestre se pueden cambiar a otro taller si desean. Otra cosa importante es que cada taller es con nota. Y ellos eligen en qué asignatura quieren colocar su nota de taller. Ya. Estamos de vuelta. Digo. la tiare, ya quiere irse a una pausa. Ya. Bueno, ahora comenzaremos con nuestra sección de trabalenguas. Para comenzar... escuchar lentamente este trabalengua, y la idea es que ustedes lo repitan en sus casas cada vez más rápido. Te voy a ganar. Mentira. Verdad. ¿Se acuerdan de los pasados, por ejemplo, tres tristes tigres tragan trigo en un trigal? Ese fue uno de los que hicimos la otra vez cuando Brian estaba. Bueno, okay. Pero yo inventé uno que era así: tres tristes tigres tragaron trigo en un triste trigal. Ese lo dijimos nosotros. No, porque ese es otro. No. Bueno, yo voy a empezar porque yo me sé uno. Bueno, lo vamos a... yo lo voy a decir con palabras en armonía. ¡Ah! Bueno, lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. Qué trabajo me he costado. ¿Qué? A veces no sé por qué te tengo de compañero, Tiare. Tantas no cosas locas eso. Que dices. Tantas cosas bueno, locas lo voy dices, a ya. Repetir porque yo... Brian, tú tienes que decirlo repítelo, después. Repítelo tú. ¿Se lo repito? Repítelo. Porque yo soy bacán y te lo voy a repetir, ¿cachai? Mentira. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. Qué trabajo me ha costado. Ya, es muy bueno tu trabalengua, pero nunca mejor que el mío. Ya. Compré poca. ¿Ah, crees que lo repita? Yo no lo repito. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lado, ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo no me ha costado? Chicos, me ha ganado Brian porque no sé. Bueno, el Brian sabe hacer trabalenguas, pero yo sé hacerlo. Y él no. Voy a hacer otro, ya. Compré pocas copas compré. Como compré pocas copas a pa. Ah, ya. Otra vez. Este sí es un trabalengua, ya. Compré pocas copas compré. Como compré pocas copas ganaré. No, apágale, mucha. Ya, otra vez. Yo lo voy a decir porque yo dije. Ya. Compré pocas copas. Pocas copas. Paraste, tramposa. Bueno, compré pocas. ¡Ay! Compré pocas copas. Pocas copas compré. Como compré pocas copas pagaré. Yo lo dije bien al final. Otra vez. Compré pocas copas compré. Como compré pocas copas. Me toca. Compré pocas copas compré. Como compré pocas copas pagaré. ¡Ah! Bueno, bien. Ahora nosotros vamos a decirles si ustedes pueden hacerlo. ¿Ustedes pueden? ¿Ustedes pueden ser geniales como nosotros? Lo dudo. Yo también lo dudo, pero ellos son más geniales que ti y yo juntos, así que... ¡Mentira! Bueno, vamos con la 3. Porque ya vamos 3, ¿cierto? Sí. Vamos. Esta es la tercera. Toto, toma té. Tita, toma mate. Y yo me tomo toda mi taza de chocolate. Ahí está fácil. Ya. Toto toma mate, Tita toma mate y yo tomo... ¡Ah! ¡Te equivocaste! Chavo, muy rápido. Yo lo digo. Toto toma té, Tita toma... ¡Ay, espera! Toto toma... ¡Ay! De verdad la lengua. Toto toma té, Tita toma mate y yo me tomo toda la taza de chocolate. ¡Ah! Toto toma té, Tita toma mate y yo me tomo toda mi taza de chocolate. Oh, aunque vale. Eso fuera de verdad, eso no es mentira, no lo hagan. No, no sé cómo en una taza de chocolate porque es de fácil en la barriga. Dice tomo, yo dije tomo, no dije cómo. Porque chocolate se come, no se bebe porque si no se seca. Pero nunca has comido Milo, o sea, nunca has tomado Milo. En los supermercados también venden chocolate. No, porque el Milo es cocoa y la cocoa es chocolate. Y de la cocoa con leche sale chocolate. Y de todas maneras el chocolate. Así que calla. Bueno, voy yo ahora. Te quiero porque me quieres. ¿Quieres que te quiera más? Te quiero más que me quieres. ¿Qué más quieres que te quiera? No sé cómo decir a veces. Déjame ver si me acuerdo. Te quiero porque me quieres. ¿Quieres que te quiera más? Te quiero más que me quieres. ¿Qué me quieres? ¿Qué más que quieres que te quiera? Oye, si uno se pone a pensar, es como, mire, las últimas dos líneas dicen: te quiero más que me quieras. Y como que fueran a terminar. Y dice: ¿qué más quieres que te quiera? ¿Que te quiera? Te lo leo otra vez. Te quiero porque me quieres. ¿Quieres que te quiera más? Te quiero más que me quieres. ¿Qué más quieres que te quiera? Me duele con esto. Ya, sigue. Bueno. Después de intentar decir los trabalenguas, trabalenguas, que se me traba la lengua, dejamos a Ricky Martín con su tema. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Oh, oh. Me gustó mucho, muchas gracias por todo, de verdad que sí. Me está moviendo, hace falta. ¿Cómo estás? Mira este loco, no le hagan caso a este loco. ¡Pero Ricky! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá, man? Nada, tranquilo, voy para la piscina, ¿y tú? Ah, yo voy para allá luego. ¿También? Yo voy para allá, sí, pero espérate, vamos a tirar una foto. Aquí va. Vamos. ¿La pruebas? Duro. ¿Pero me la envías? Claro, me la envías. Por supuesto. Ya te veo. De vuelta en nuestro programa. Y antes de despedirnos, quiero decir un trabalengua más, ¿y tú? Yo creo que podríamos decir dos. Pero me refiero a dos porque uno yo y uno tú. En teoría dos trabalenguas más en total. Estos están demasiado difíciles. No creo. No, okay, no sé. No creo. Ya. Oh. Yo empiezo. No, empiezo yo. Yo. Yo te digo. No, voy a empezar yo. Bueno. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Oh, el ganillo. Ya. Repítelo, repítelo. Sí. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Estoy levantando, aunque no lo sepan, estoy levantando las cejas. Ahorita mismo estoy... Pobrecito el hipopótamo que tiene hipo. Hay que decirle... ¡Chao, hipopótamo! Eso es el elefante. El hipopótamo. Bueno, me toca. Pablito clavó un clavito en la calva de un... Calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. Ya, ya. Oye, sí, es trabalengua, no es chiste, ya. Es que, ¿cómo le clavo un clavo en una pelada? Pela es calvo, por si acaso. Busquen un diccionario. Lo repetiré. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito, Pablito clavó un clavito. Otra vez. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. Un palito. Dijiste que Pablito. Tú dijiste un Pablito. Dije un clavito. No, yo dije clavito. Tú dijiste Pablito. Bueno, nos equivocamos las dos. Ya, Brian, uno, dos. ¿En el del cuál decimos? Pero si ya lo dijimos los dos. No, pero al mismo tiempo yo. Ah, ya, yo como sé que te vas a confundir, el primero. Ya, uno, dos, tres. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo a hipo? Ya, listo, uno, dos, tres. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? ¡Ah, te equivocaste! Bueno, ¿quién? Yo, tú termina. Bueno, yo voy a decir con qué los dejamos porque... El Brian es muy malo para decir eso. Los dejamos con más música. Amor, amor, de Jennifer López. Yo no me la sé. Yo tampoco. Pero lo único que sé es que vamos a arreglar algo los dos por decirme que yo me equivoqué y te equivocaste tú. Bueno, vamos con más música. Vamos a cantarla con mucho amor, amor, amor y amor. No se la sabe. Está bien, sé cómo la tengo de compañera. Thank you. Bueno, nos despedimos el día de hoy dejando a los invitados a seguir escuchando nuestro programa todos los viernes a partir desde las 14 horas, o sea, desde las 2. Recuerden también las personas que no hayan cambiado su reloj, cambiarlo, el aviso muy tarde, pero nuestros compañeros, mis compañeros que vinieron antes, no se les ocurrió decir eso. Ya. Bueno, escúchenos desde las 14 horas en nuestra radio, pequeños gigantes. Y ese grito, ya. Pequeños gigantes por Radio Espacios FM 107.3. Y eso no más. Nos vemos luego y ahora los dejamos con más música. Cualquier música. Música sorpresa. Chao. Adiós. Hasta luego. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got